Alfonso, a ver, ¿qué le dicen estos nombres? Está muy interesante platicar contigo, Alfonso Durazo Montaño, para que nos diga estos nombres cuando los escucha, ¿qué le dicen? Andrés Manuel López Obrador. Un líder comprometido con honestidad y sensibilidad social al servicio del país. Rosario Quintero Borbón, alcaldesa de Navojoa. Fue candidata en su momento por el PT y por el PES, se ha acercado a Morena y creo que tenemos que mejorar el esfuerzo que estamos haciendo en Navojoa. Aquí se escucha mucho por esta región, Mario Mayito Martínez. Es uno de los pioneros del movimiento y tiene un reconocimiento social importante por su calidad humana. Ajá. Y aquí nos aparece otro nombre, Alfonso Durazo Montaño. Un producto nato de la cultura del esfuerzo, Javier. No me he brincado ningún escalón para llegar a donde he estado. No he tenido ningún padrino político que me vaya llevando de la mano. Debo mis méritos, no mis deméritos, pero sí mis méritos al estudio, a la escuela pública y a mis maestros. Consecuentemente, tengo un profundo reconocimiento por esto.